sutil distancia. Será mejor cuidarse de egoísmos y fundirnos en hazañas solidarias. Hoy quiero yo aplaudir en mi ventana patas blancas y azules, cuida sueños. A quien amas el pan de madrugada, a quien siembra en el surco un tiempo nuevo. Hoy la calle y la avenida es nuestra casa, y el sol cuelga a mis espaldas optimismo. Hay banderas en balcones y terrazas, el jardín será desfile de esperanza. La isla de valientes siempre vencerá, que abraza continentes siempre, siempre crecerá. Hoy la patria va marchando por la vida. Vamos al contacto con otro sindicato integrante de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. En este caso estamos hablando de la Unión Gremial de Trabajadores de Tienda Inglesa. Estamos en contacto con Diego García. Diego, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Salud para todos y feliz día. Bueno, igualmente para ustedes. ¿Cómo les cae a ustedes este primero de mayo, muy particular para todo el mundo y para el Uruguay, por supuesto, pero para los trabajadores de Tienda Inglesa en esta coyuntura de emergencia sanitaria, pero que también tiene una importante emergencia de la crisis social y económica que trae consigo también, ¿no, Diego? Sí, es muy particular, como tú bien decís. Se está intentando lograr encauzar algunos parámetros que nosotros tenemos, consideramos que tiene que ser de relativa importancia, como es la salud de los trabajadores y los cuidados que eso requiere. A veces contamos con un poquito con algún problemita de más que nada de parte del público, ¿no? Pero después lo demás, lo que es el trabajo, los trabajadores, la estructura social de lo que se está viviendo, muy particular. Y bueno, la vamos llevando como podemos. Es un año, va a estar marcado, creemos nosotros, para de aquí en adelante va a estar marcado, ya sea económica como socialmente y laboralmente, ni que hablar. Y bueno, tenemos que, como a veces hablamos entre nosotros, juntar esfuerzos para seguir en esta lucha, que si bien a veces se hace cuesta arriba, no deja de que uno abandone lo que uno piensa al respecto, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que hay unos cambios que se están procesando en el país, pero creo que uno de los primeros cambios que fue una profundización del sistema comenzó en Tienda Inglesa, justamente. ¿Cómo están los trabajadores hoy, Diego, allí? Los trabajadores, a ver... Vamos a llamarle que se está bien. Hay mucha cosa que mucho rumor de pasillo, que nosotros no estamos muy de acuerdo, que es como que es parte del sistema también de decir algo que realmente no es, como pasó con la supuesta venta de la cadena, porque iba a ser comprado porque Tienda Inglesa iba a comprar otras cadenas de supermercados. Eso llevó a que las otras cadenas y más que nada los empresarios pusieron la pata en el freno, como diciendo, acá hay algo que no está andando bien. Sería una monopolización comercial importantísima. Eso demuestra que si uno no se para de punta, no sabemos a dónde podemos ir. El trabajador hoy por hoy está trabajando, está, yo creo que más que nada esta pandemia ha como que camuflado un poco algunas otras cosas que uno ya se olvida de hablar. Uno, hay cosas que uno a veces tiene que seguir, y bueno, hasta que no se encauce esto de esta problema sanitario que hay, por ahora es un poco presuroso aventurarnos qué es lo que pueda pasar. Nosotros en el sindicato hicimos una donación para el COVID-19, Ungretti donó el 50% del aporte sindical de los 3 meses de abril, mayo y junio. Hicimos una donación también de un jornal, jornal solidario también para el COVID-19, para el fondo COVID-19. Así que bueno, queremos dentro de lo que podamos aportar un granito de arena. Y bueno, los trabajadores seguiremos resistiendo y luchando y trabajando, que es justamente en el día de hoy lo que más estamos conmemorando. Bueno, es un desafío grande también para la Confederación este año, ¿no? Sin duda, sin duda. Y más cuando está, lamentablemente, está mal, se está mirando un poco torcido, un poco por arriba del hombro el lo que es el sindicato, el sindicalismo uruguayo. Por algunas otras hechos que han sucedido, como que ya la gente empieza a mirar, no a entender, no a tener la conciencia sindical real de lo que es. Se ha llevado hacia un lugar que no está bueno, y para salir de ahí es muy complicado. Creemos que la Confederación necesita tener ideas claras, necesita tener intentar ser más protagonista, necesita tener cabezas frescas, necesita, y para ello precisamos, se precisa mucha gente, se precisa más que nada conciencia, y a la conciencia hay que llevarla con hechos, no es solo con palabras, y a veces, por eso te digo que el sistema está muy, muy grande, muy, muy armado, de manera que no nos deja lugar para que todos podamos aportar lo que a nuestro entender la Confederación y Ungretti necesitan, ¿no? Muy bien. Diego, si no recuerdo mal, estabas en Lagomar trabajando, ¿seguís ahí? Sí, seguimos trabajando en Lagomar, sí, tenemos nuestra base sindical que ahí, porque es donde empezamos a formarlo hace 3 años este sindicato. Ya tenemos afiliados en otras sucursales, en propios, tenemos en Central, tenemos en Arocena, y bueno, de a poquito de 5 personas a ser bastante más de bastantes decenas de personas ahora. Ayudan a que, a pesar de que por otro lado y en la vereda de enfrente nos miren medio torcido, seguimos convencidos de que el camino para llegar a buen puerto es este, y no buscar la conveniencia y el sillón cómodo y que los demás hagan lo que les parezca, ¿no? Muy bien. Diego García, muchísimas gracias por el tiempo y le mandamos un saludo a través tuyo a todos los trabajadores en general de Tienda Inglesa y especialmente a los que están afiliados a Ungretti especialmente y a la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente hacemos extensivo para ustedes también y para todos los trabajadores de todos los rubros vinculados a la Confederación y vinculados a todos los rubros en general. Gracias. Que todo termine muy bien. Al aire van los pies, mis hermanos los de abajo, ya no saben cómo hacer. La bronca no viene sola, ni es cosa de la maldad. Es como un niño dormido cuando se pone a gritar. Mis hermanos los de abajo están cansados de esperar. Y de la costa de Canelones con este trabajador del comercio.